Nacional Rock presenta a Matías Mesoulán, Nicolás Miranda y Federico Brancatella. Hasta las 4. 93.7 Nacional Rock. Los auriculares segundos antes de salir al aire, mientras el señor Federico Brancatella hace un gesto semi-erótico con el cual, gracias, sí, intenta obstaculizar el enchufe de los mismos. Comienza Amenaza Nocturna, que es un programa que va de 2 a 4 los domingos por la FM 93.7, que aunque usted no lo crea, es la emisora que usted está sintonizando, sea cual fuere el modo en el que lo está haciendo, a través de su radiotransmisor, a través de la internet en radionacional.com.ar o de esta otra manera que les va a explicar Federico Brancatella. ¿Eh? ¿Cómo te va? ¿Bien? Me va muy bien. Estamos tomando un cafecito. Estamos tomando un cafecito lento. Lento. Y bien, aquí en cumplimiento de pactos preexistentes, como diría un constitucionalista, ¿no? Sí. Nos iba a decir el preámbulo, pero se me escapó. Nos, y eso es todo lo que me acuerdo. Los representantes del pueblo. Del pueblo de la Nación Argentina. El cuarteto de Nos. En la Asamblea Constituyente. Declaramos que a mi izquierda, sí, se encuentra el señor Andrés Nicolás Vidadda o Andrés Nicolás Miranda. ¿Cómo le va, bien? ¿Qué tal la mesa de compañeros de programa de radio? La mesa chica. La mesa china. Todo bien, todo muy bien. Sábado de la noche. ¿Me querés preguntar cómo estoy? No. Eso es sinónimo de bien para Nicolás Miranda. Te puedo decir cómo no estoy. ¿Cómo no estás? Sobrio. No, estoy embriagado de alegría. Embriagado, sí, de amor, como diría. Uy, tengo las conexiones lentas. Embriagados. Nadie tiene embriagados. ¿Eh? Baudelaire, creo. Ah, Carlos Baudelaire. Exactamente. Le cuento a la gente que por ahí no puede mirar el programa en este momento, se ha afeitado a cero. Eso es lo que queríamos decir, pero Nicolás Miranda se dejó una partecita. Un bigote a lo pro. Podemos hablar de depilación de cara, porque eso no es afeitarse. La mayoría de la gente se afeita, él se depila la cara. Para mí está sofisticado. Está muy Mauri. Nicolás, pero se dejó una partecita. Ustedes no comprenden la delicadeza de este cutis. Que más que afeitada, yo creo que en realidad fue implantada. Se hizo un implante de bigote. Me cambié de cara. A la Mauri. Se la pusieron. Hay que decirlo. ¿Cómo te sienta el bigote? Estoy incógnito por la ciudad. Me sienta bien. Yo creo que no soy reconocido, entonces. Estás teniendo más éxito, te sentís exitoso. Gracias al bigote. Sí, entre otras cosas. Hay que ver qué opina la platea femenina. Ya le vamos a preguntar. Nos acompaña también el señor Miguel Molina Ivedia, que va a saludar en este momento. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va? Lo necesario. Bien. ¿Cómo lo pensó? No sabemos lo necesario para qué, aparte. Pero no lo vamos a preguntar porque tal vez tarde de tantísimo en contestar y esta apertura se haga larga, eterna, nos venga el informativo de las 3 y o el de las 4 y tengamos que irnos. En la operación técnica, Dalila Cáceres, quien ya nos anunció que nos traicionará, nos clavará un puñal en la espalda y nos dejará desamparados. Cual equipo que pierde 1-3 contra River Plate. Ríos. En fin. Ríos de lágrimas. Te extrañaremos, Dalila. Qué mejor que eso para después tenerla de nuevo con nosotros, ¿no? Diego Salinas Slemenson en la coordinación de este programa con 5 O's. Coordinación. Mi nombre es Matías Mesoulam, abriendo este programa que tendrá, por ejemplo, en minutos nomás, un análisis pormenorizado de la carrera y de la historia y de la trayectoria y, ¿por qué no hablar del futuro? También un poco de futurología de Mermelada de Perlas. Exactamente, de una banda que hoy quizás cumple 20 años y también vamos a estar reseñando algunas recorridas nocturnas que han hecho los miembros de este programa por algunos recitales. Sí, ¿qué sí, más, Nico? Tenemos columna deportiva a cargo de Miguel Urnivedia, como siempre. La muralla deportiva más que la columna. El muro. ¿No? Hablará sobre la Copa Argentina, yo no sé lo que es. Tengo una vaga imagen en la cabeza, no sé lo que es. Necesito que Miguel me lo explique. Argentina para los argentinos, decían los muchachos de Biondini. Hoy ya no estamos en Veda, así que podemos decir Biondini, por ejemplo. Podemos decir. Un muchacho que nos cae tan bien. ¿Puedo decir Biondini se la come al aire? Sí, a, por ejemplo, tenés a la, que decir a la quién pasta, se la da. A los tallarines. Adolfo se la da. Adolfo. No sabemos cuál. Un Adolfo. Él. Castelo seguro que no. No, pobre Adolfo. Rodríguez, pobre Adolfo Castelo. El Adolfo. El Adolfo. También, ¿sabés qué? Sí. Me acabo de acordar que vamos a tener otra entrega de ya el celebérrimo segmento Parece Mentira, que lo pide la gente por la calle. Lo pide claro, sobre todo porque lo anunciamos la semana pasada y no lo hicimos, así que lo pide no solo porque está cautivada con el formato, sino porque lo estaba esperando concretamente. Se generó una cosa, ¿no, Miguel? Está secuestrado el formato, ¿no? Exacto. Hay que liberarlo. Sí. Como los goles. Parece mentira para todos. Bueno, algo de eso tendremos también. Tenemos un móvil, no vamos a decir dónde, pero algo para todos. Y algo más que queramos decir. La salida ya usted dijo, algunas recorridas nocturnas. Y nos vamos a divertir mucho, como siempre. Ah, sí, tantísimo. ¿Ah? Bueno, el funk está de vuelta, no sé si... No, ya sé que no vieron, pero les recomiendo que vean. Es un video que dura 1 minuto 40, muy interesante. Cortito. Una especie de promo institucional de una banda, podríamos decir. Un tráiler. ¿Por qué no? Claro, un tráiler de una no película, un institucional de un no canal de o no institución. Ilia Kuriaki and the Valderramas está de vuelta. Es una institución. Podría ser. Hay una banda muy interesante, México, Instituto Mexicano del Sonido. Anótela. Como la Federación Francesa del Funk. En fin. O el Sindicato Argentino del Hip Hop. Bueno. Oh, qué bloque musical tenés. Estoy ahí, diciendo, está bloque musical de bandas con nombres de factores de poder. Seguro que Miguel tiene una cuarta banda. Aparatos estatales. The Presidents of the United States of America. Muy bien. Ya está el se bloque. Armó el bloque. Muy bien. Decíamos, The Funk is back, motherfucker. Creo que dice un negro dos metros que está con los dos muchachos. Hablamos de Dante y Emmanuel. Emmanuel, que en una anécdota dicen por ahí que en una actuación que estaba haciendo sintió que se había podido liberar del lastre que alguna vez le representó ser identificado una y otra y otra pensé vez. Pensé que se había liberado del lastre del negro de 2 metros. No, sí, hola, Inadi. Disclaimer. Guardia, la gente que está de guardia en el Inadi. Si atienden el muchacho en cuestión, Emmanuel, que después escribió una canción, vayan a saber inspirado en qué, llamada Soy tu nena. Alguna vez dijo. Cuando yo te tiro un dato, vos. Agarralo. Apretá el pomo. Si yo te doy un dato, es carnaval. Vamos a ir cerrando. ¿Con macera? Qué heladería, estamos hablando de la heladería. La heladería, ¿verdad? ¿No? La heladería por la cual nadie obtuvo departamentos y joyas por tomar ningún helado. Ahora bien, ustedes por vieron lamer por ningún lamer cono, cucurucho. Ningún cucurucho. Perdón, necesito hacer un paréntesis. ¿Ustedes vieron que se anduvieron por el tercer cordón del Gran Buenos Aires? Hay heladerías de barrio que han reciclado los viejos conos de la heladería Macera, que se ve que se fueron rematando en aduana. Sí. ¿Se acuerdan de los conos de la heladería Macera? Uno que tenía como bochitas al costado. Claro, que eran unos objetos urbanos que estaban ahí en las veredas. Bueno, si usted daba vuelta al cono de Macera, usted tenía... No sé si alguna vez lo pensó. Esto amerita un juicio por la verdad, ya te digo. Es el cono de Macera. Un juicio de copyright. Sí, póngale. Sí, no sé cuál de todos los derechos humanos está violado ahí, pero seguro... Violaciones hay seguro. Diseño gráfico de lesa humanidad para una heladería. Que vamos a retornar entonces a... Alguna vez tuve el placer de ver hace muy poco, y esto lo hablamos en otro Amenaza Nocturna, a los muchachos, trata de que no se te caiga el chocolate que estás tomando. De Ilia Kuriaki, recital de calle 13, en el cual Dante Spinetta, yo, bro, estaba haciendo un show previo y dijo, voy a invitar a que suba un compañero mío que hace mucho que no hacemos nada juntos. Subió Emanuel y hicieron una versión de Remisero que incitó el pogo de las masas en la cual yo estaba. Y tema que pasamos en Amenaza Nocturna. ¿Remisero? Creo que sí. Es posible. Sí. ¿Cómo era la anécdota de Manuel que había quedado por la mitad? La anécdota de Manuel, sí, que le quedó atragantada a más de uno. El señor estaba actuando en una fiesta privada, parece, o algo por el estilo, y parece que no le habían pedido temas de Ilia Kuriaki, y él dijo, esto habla de mi realización artística como solista, para decirlo de una manera positiva. Hit de Erika García, mirá cómo te conecto todo. Erika tocó este miércoles en La Trastienda, gran show del que seguramente estaremos hablando más adelante. Señor Federico Lancatela, ¿le parece que dé el pie al tema musical o quiere decir algo con esa cara de fanático de Erika García? No, me parece bien. Está. Vamos, que vaya discurriendo el programa. De Erika García, chica bella, a Jennifer López, otra chica bella que aparece en una canción de Ilia Kuriaki que da pie a esta Amenaza Nocturna del día de la fecha, día 28 de agosto, un día después de que la radio cumpla 91 años. Ilia Kuriaki abre esta noche de esta manera. Jennifer del Estero, Emanuel y Dante, Ilia Kuriaki. Adiós. Viene del Estero trayendo su perfume.

al país lindero, a Brasil, para ir a ver a Prince, y se va a tener que comer el pasaje y la entrada. Bueno, igual puede ir a Río de Janeiro, que no está nada mal, pero no. Se va a perder la visita de Prince haciendo una canción cuya traducción sería algo así como... Y me señala para que digas, a ver, ¿cómo lo vas a traducir? No sé, sexy hijo de puta es como muy blandita. Pero vamos a poner sexy hijo de puta. O sexy cogedor de madre. No, femenino podríamos ponerlo también. Sí. En el suplemento no de Página 12, cuando salió este tema, fue traducido... tradujeron la letra como sexy cogedora. Me quedo con hija de puta. No, no a la literalidad. Traducido literalmente, cogedora de madre. El chupacabra. Sexy milf. Qué pitufo este. Bien, y antes de esta canción del príncipe, no Gustavo Pena, sino un señor que tiene un nombre que no recuerdo en este momento. El artista antes conocido. Sí, pero el nombre real. Roger Nelson. Por ahí va. Mandela. Sí, exactamente. Tiramos el mismo, no sé si se dio cuenta. Sonaban los Ilia Kuriaki, el dúo integrado por Emanuel Jorvileor y Dante, el hijo de señor Luis Alberto Spinetta, haciendo Jennifer del Estero. facebook.com/amenaza nocturna. Una docena de medialunas de manteca o un cuarto de bizcochitos de grasa. Cualquiera. El Martín Fierro o el juguete rabioso. Siempre el mismo cuentito. La triste célebre mayoría automática. Mayoría automática. No es nuestro deseo contar con una corte adicta. O una corte suprema renovada. Porque no todo da lo mismo. 93.7 Nacional Rock. Generación del Bicentenario. Haciéndonos cargo de donde estamos parados. Entre otras cientos de miles de cosas que tenemos preparadas en estas 4 horas. De lunes a viernes. Tengo que dar mucha información acerca de Decal. De 20 a 24. El cantante argentino Charly García. Cecilia Lía. Antes de las 12, desvelamos. Y Julián Ellensby. Escuchamos en Nacional Rock 93.7. Más que un género. Una actitud. www.radionacional.com.ar Nacional Rock. En vivo, 24 horas. Para todo el mundo. A través de la web. Estás esperando el 160 cartel rojo hace 45 minutos. Mientras clavas tu mirada en el horizonte, buscando algo que se parezca a un colectivo, cantás algo para apurar la espera. Y eso... se convierte en un himno de masas que cambia la historia de la música. Bueno, si sos Tim, la inspiración no avisa. Nosotros tampoco. Nacional Rock 93.7. Más que un género, una actitud. Hasta las 4, Federico Brancatella, Matías Mesoulán y Nicolás Miranda por Nacional Rock. Más que un género, una actitud. Hablaba recién de gente fanática, o no tanto, que hace viajes para ver a sus bandas que no llegan a Buenos Aires. En ese caso, uno puede decir, bueno, rompiste el chanchito, pero ponele que no venía a Buenos Aires, está justificado, entre comillas. Hay gente que cuando su banda viene a Buenos Aires, aún así se prende en una especie de correría y lo sigue por donde puede. En este caso, Chile, por ejemplo, el señor Federico Rancatella va a ver una banda que está sonando ahora, que es, ¿cuál? Pearl Jam. Bien. Su banda, como dijo. ¿Quién Matías pudiera Mesa? Cumplir 20 años, ¿no? Acá que todos tenemos 23. Si pudiéramos volver atrás unos añitos, tendríamos 20 de nuevo. Decí tú por qué, me sobran. No. ¿Cuántos años cumple esta banda? Esta banda podemos decir que cumple hoy o ayer, sábado 27 de agosto, cumplió 20 años. En realidad lo que se cumplieron fueron 20 años del lanzamiento de Ten, de su primer álbum. Sí. Como toda banda, digamos, es un poco difuso realmente definir cuándo arranca la banda, entonces... La primera cita, ¿cuándo? Claro, se toma como fecha oficial, digamos, la fecha de lanzamiento del primer disco. Y lo que estamos escuchando de fondo no es una elección para nada casual, digo, para justificar la calidad de sonido tirando a pésima que tiene esta grabación. Pero lo que estamos escuchando de fondo es la primera canción del primer show de Pearl Jam, no con el nombre Pearl Jam, sino con el nombre de Mookie Blaylock, que era el primer nombre que tuvo la banda. El 22 de octubre de 1990, este recital arrancó con este tema. Digamos, o sea que es un documento, un flor de documento histórico, digamos, para la biografía de la banda. Mookie Blaylock, que era un jugador de básquet de los Chicago Bulls, creo, que llevaba el número 10 en su camiseta. De los Atlanta Hawks. De los Atlanta Hawks, que le hizo un juicio a la banda cuando se enteró de que estaba por salir una banda con su nombre. No un juicio, como una demanda de copyright, digamos. Bueno, en ese momento la banda entiende que tiene que dejar de llamarse Mookie Blaylock. Y a su primer álbum, ya a punto de salir, le pone de nombre Ten, que era el número que llevaba en la camiseta Mookie Blaylock, exactamente. Y por eso, así se llama este disco que estamos conmemorando hoy. Estamos escuchando, repetimos para todos aquellos que están distraídos, el primer recital de estos cinco muchachos. Bueno, sonaba bastante bien para hacer. O sea, sí. Más allá de que la calidad no es buena, hay que decir que aclaremos, para hacer el primer tema, el primer show de una banda. Aclaremos que no eran unos que ya eran unos muchachos grandes. Es una banda formada por gente madura ya. Digamos en su momento. Rondando. Lo que vamos a hacer rondando ya los 27 pirulos cuando arranca la banda, más o menos. Ya venían de varias bandas previas ellos. Y lo que vamos a ir escuchando ahora es un recorrido no por Ten, sino por la historia de Pearl Jam, a partir de tres o cuatro temitas, que vamos a empezar a escuchar ahora. El primer tema que vamos a escuchar se llama Deep. Lo extraje de un concierto del año 93 en Las Vegas. Y te voy a contar por qué elegí este tema. En realidad, ¿por qué? Ahí te sentí más cómodo. Sí, ahí ya me empieza a cuajar. Porque traté de elegir la historia de Pearl Jam. Creo que en estos 20 años se puede dividir nada arbitrariamente en cuatro lustros. Ahí va. Y este tema me parece muy representativo del primer lustro por lo siguiente. Creo que es el único tema del disco Ten que no se ha eternizado en los setlists de la banda a través de la historia. Este es el tema que quedó en el olvido. En los shows en vivo. Creo que era tan representativo de la energía de los 90, de esa mezcla de rabia, de ira y de rompo todos los instrumentos cuando termina el tema, que a medida que la banda fue creciendo, fue perdiendo el sentido. Es el tema que estamos escuchando de fondo, de hecho. De hecho, en algunas listas de los últimos años lo incluyeron medio como un request, como pedidos de fans que dicen, ay, vuelvan a tocar ese tema que hace 15 años que no tocan. Y realmente suena forzado, suena como que la banda ya no... Está en otro lugar. No le encuentra la resignificación a esta canción. Ya es una canción que quedó estancada en ese momento y por lo tanto muy representativa de ese momento. La escuchamos. We'll be right back. night she doesn't like the view. She doesn't like the view. She doesn't like the view. Eddie Vedder haciendo uno de sus clásicos, el grito de tengo clavos en la garganta. Exactamente, con este tema que se llama Profundo en castellano. Y así como elegí este tema como un ícono de la primera era del apogeo grunge en todo el mundo, de todas las bandas de Seattle rompiendo los charts y los rankings de venta en todo el mundo, después de la muerte de Cobain en el año 94, Pearl Jam entra también en una etapa un poco oscura, un poco difusa respecto de su futuro. Se produce el despido del baterista Dave Abruzzese, que era el que estábamos escuchando tocar recién. Ellos entran en el famoso litigio con Ticketmaster por las ventas de las entradas. Entonces los recitales empiezan a dejar de ser en ubicaciones conocidas para empezar a tocar cual redonditos de ricota en lugares medio alejados y en lugares donde no se conseguía entrada, tratando de vender las entradas de forma independiente. Entra Jack Irons a la banda, el ex baterista de los Red Hot Chili Peppers. En fin, se va formando como un ambiente un tanto oscuro alrededor de la banda. Se vuelve una banda mucho más introvertida con respecto a lo que es la relación con los medios de comunicación. Esto en los últimos años de los 90, digamos. Exactamente, en el segundo lustro de los 90. Por ahí, digamos, fue, mirá, mi ignorancia perlamera, el asuntito de los muchachos que fallecieron. No, no, eso es en el año 2000. Vamos a hablar después del próximo tema sobre eso. Sí. Bueno, te decía, esa etapa tiene algunos episodios oscuros que llevan a rumorear durante muchos episodios la separación de la banda. Uno de los cuales, casualmente, es hoy el episodio al revés, uno de los episodios más legendarios y mejor vistos de la historia de la banda, que es la grabación del disco en colaboración con Neil Young, Mirror Ball, en el año 95, que como es un disco que no graban todos los Pearl Jam, sino una parte de la banda, no cantan, digamos, es como que empezó a estimular mucho el rumor de, bueno, esta banda se está desmembrando, el violero y el cantante se fueron a grabar un disco con Neil Young, en fin. Como motivo de la grabación de ese disco con Neil Young, ellos en el año 95, en pleno bolonqui de las entradas, están haciendo una gira en la cual Neil Young era el telonero, en un recital en Las Vegas. Grosso Neil Young telonero. Grosso sí, Neil Young telonero. Movida. Qué presión. Vamos, claro. Bueno, telonero, tocaba antes, digamos. Bueno, está bien, pero igual te deja el público una, ahí. Una cortesía, digamos. Cuestión es que en un concierto en Las Vegas en 1995, Eddie Vedder está intoxicado estomacalmente con alguna cosa que comió. Y alrededor del sexto, séptimo tema del show, tiene que irse del show. O sea, directamente tiene que parar un tema y decir, muchachos, me voy. Sutilmente. En un Golden Gate Park con alrededor de 80.000 personas viendo a la banda. Ajá. Pero era, voy a una corrida al sanitario estaba y vengo, o... No, no, se va del concierto. No puedo más. Eso es San Francisco. San Francisco, sí señor. Ahí, mira, como Chayanne. Algo así, como le pasó a Chayanne también hace un par de años atrás. Y... bueno, ¿quién estaba al costado del escenario? Neil Young, que dijo, bueno, no, me claro, subo. Ya fue, muchacho. Se hizo cargo, subió al escenario y tocó una hora y media más, no. Neil Young con Pearl Jam de fondo, tocando temas de Neil Young. Ante el abucheo de la gente. Vos hoy no. Escuchás el bootleg de eso y decís, no, pues, la gente estaba abucheando ahí, no entendía que estaba asistiendo a una situación. Un evento histórico. Probablemente único. Mucha gente no supiera quién era el señor Neil Young. Puede ser, aunque es Estados Unidos, calculo que... Que es muy conocido en Neil Young en Estados Unidos. Yo te digo que hoy Spinetta se sube a terminar un show de callejeros y la mitad de la gente lo buchea porque no sabe quién es. Es muy probable. Cuestión que en esa noche de dolor y de médicos e intoxicación, Eddie Vedder le da luz a un tema que se llama Red Mosquito. Ajá. Y que es un tema clave de uno de los discos de esa época, que es No Code. Y Red Mosquito es el tema que vamos a escuchar ahora. en una grabación perteneciente a su gira norteamericana de 1998, ya con Matt Cameron en la banda. Red Mosquito es lo que escuchamos a continuación. Mosquito Rojo, la canción Mosquito que Rojo compuso el señor Eddie Vedder, sentado, aferrado, amarrado al inodoro esa exacto noche de turbulencia estomacal. Mientras a unas cuadras de ahí Neil Young sostenía sostiene la bandera, Pereira, los trapos. Debe haber muchos más temas de rock pergeniados con alguien de rodillas y de frente a un inodoro que sentado en él. O sea que eso creo que digamos, sí, es la singularidad de este tema, ¿no? No, igual no sabemos, a lo mejor esto también es. Es lo que vos decís, también está escrito así de rodillas. Hay uno de Liliana Felipe, tiene que salir. Lo pasaremos. Yo les comentaba. ¿Les interesa lo que les estoy comentando? Más o menos. Es del sobre el bidet. Si no, vamos a hacer bloque musical del baño. Del baño. Sí. Promesa sobre el bidet. Sí, pero ¿alguien está tomando nota de estas cosas? Porque son. Tiene que salir. Digo, es una de sus labores. Para eso se le paga. De sus labores. Para eso se le paga. Sí, entonces, antes, ¿qué tal? Yo te estaba contando, mira, yo te estaba contando, antes de que arranque este tema, sí, que en la versión que estábamos escuchando estaba ya Matt Cameron tocando la batería, el ex baterista de Soundgarden. El hermano del Premier británico. Que entra a la banda luego de que Jack Iron se aleje por motivos de salud. Y con el ingreso de Matt Cameron, sí, la banda parece como entrar, volver una especie de etapa de brillo y de recitales multitudinarios. Se arregla el conflicto con Ticketmaster. Matt Cameron es un batero mucho más, con un sonido mucho más adaptado a una banda de estadio multitudinaria. Eso le iba a preguntar, porque estamos hablando de muchas periferias que hacen a la banda, pero no tanto del sonido en sí de la banda. Exacto. ¿Cómo era el sonido en ese momento? Y el sonido en la segunda mitad de los 90 claramente se va volviendo como una banda un poco más, de un sonido un poco más chico, más de club, por así decirlo, con un batero más experimental como Jack Irons, pero mucho menos enérgico, mucho menos efectista. Digamos, la entrada de Matt Cameron devuelve a la banda ese sonido y esa energía de banda de estadio. Ahora, cuando pasa eso, digamos, cuando ellos vuelven del quilombo de las entradas, pegan sonido de estadio otra vez y salen a recorrer estadio. Ese es el momento clave en el que los fans desde la primera época dicen, ah, no, se vendieron, o eso nunca pasó, o pasó antes. Depende. Si me haces contar ¿de qué depende? Mi anécdota personal. Mira, yo te lo voy a contestar con una anécdota personal, que quizás sea una falacia, pero cuando entra Jack Irons a la banda, a mí no me gustaba el sonido de Jack Irons. Y yo siempre los escuchaba y decía, la verdad que el batero que tendría que tocar en Pearl Jam es Matt Cameron, que era el batero de Soundgarden en ese momento. Y además, Matt Cameron, vale aclarar, es el tipo que graba la primer demo de Pearl Jam, porque Pearl Jam no tenía baterista. Soundgarden, banda amiga, le dicen, che, préstame al batero. Y yo decía, la verdad que tendría que tocar Matt Cameron en Pearl Jam. Con lo cual, cuando se anunció que Matt Cameron entraba a Pearl Jam, yo dije, esto va a ser un espectáculo, y no me equivoqué. Y no me equivoqué. Ahora bien, cuando ingresa Cameron en el 98, aparentemente esto va a generar una etapa de gloria y de brillo y de vuelta a los grandes carteles. Pearl Jam edita en el 98 su primer álbum en vivo, Live on Two Legs. Y arranca una vuelta a las giras europeas. El 2000 arranca con el proyecto Volvemos a Europa, que era algo que no se hacía desde los tempranos 90 la banda, porque con el tema Ticketmaster y qué sé yo, se habían recluido. Arman una mega gira europea con muchas fechas y la movida de los conciertos, las grabaciones oficiales de todos los conciertos. Esa idea absolutamente revolucionaria de lanzar grabaciones oficiales de todos los shows. En esa gira del 2000, donde todo estaba dado para explotar positivamente, lamentablemente en el mes de junio, en el festival de Roskilde, en Dinamarca, se produce una montonera que mata a 9 fanáticos, en lo que es una de las mayores tragedias en la historia del rock, junto, digamos, con Cro-Magnon, que son muchas más víctimas, y alguna otra de los Who. 9 fanáticos que además están en primera fila al medio, adelante de la cara de Vedder. Exacto, todo ocurrió adelante de la fila. Que ve absolutamente todo el transcurso del episodio. Hay un video que circula por YouTube, si uno lo busca, de la televisión alemana, del noticiero de la Deutsche Welle, donde Vedder está quebrado en llanto. Es una imagen de un segundo donde Vedder está quebrado en llanto, viendo el momento en el que evidentemente están sacando a uno de los pibes. Ya muy mal. Y bueno, esto genera una recaída en la banda que corta la gira europea, se recluye durante un par de meses y decide volver haciendo una gira norteamericana, de la cual está extraído este tema que vamos a escuchar ahora, que se llama Nothing As It Seems, que pertenece al primer concierto post tragedia de Roskilde. Y desde luego que en este tema, que ya de por sí es un tema bastante oscuro e introvertido, se puede percibir el clima que tuvo este concierto, que es el concierto que dan, insisto, inmediatamente después de la tragedia de Roskilde. Escuchamos Nothing As It Seems. Don't feel like nothing. Hablábamos recién de un rasgo muy particular de Pearl Jam, que es que editan oficialmente cada uno de los shows que hacen hoy en día, y ya van más de 250 bootlegs oficiales, si no me equivoco. ¿Habrá impactado esto en la venta de sus discos de estudio? Porque arrancó Ten, vendieron casi 10 millones de discos, después fue bajando de a poquito, pero así. 93 versus 6 millones, Vitalogy 5, No Code 1.5, Yield 1.5, y desde el 2000 en adelante nunca más volvieron a pasar, el millón. 718.000 para Binaural, Riot Act 500.000, Pearl Jam 700 y Backspacer el último 500. Uh-huh. Sí, hay que ver que Pearl Jam y Backspacer ya pertenecen a la era digital con todo lo consiguiente. Si a la era digital encima le sumas los bootlegs oficiales, igual me parece muy bien. Sí. Mando un saludo ahí. Evidentemente tienen una fanbase, como le llaman ellos, bastante, bastante fuerte, bastante contundente. Vuelvo a la anécdota personal. Yo mismo me compro los discos de Pearl Jam y la verdad es que no compro muchos discos, debo decir. Uh-huh. No sé si está bien que lo diga en público. Pero, ¿Vos sos de las personas que tienen los 200 y pico recitales comprados cada uno? Claramente no. No, comprados. Me gustaría imaginar a alguien con tamaño. Comprados no, pero si los. Bajado, todos. Que es legal, buena la pregunta, claro. Comprados no, porque la banda va como liberando la licencia de los bootlegs a medida que pasa una cierta cantidad de años. Hoy en día, del 2000 al 2006, son legales de bajar. O sea, cualquiera los puede tener subidos, bueno, para bajar. Del 2008 para adelante se compran. En 2007 no editaron bootlegs. Y esto de los bootlegs que me preguntás también en algún punto es una explicación de por qué la permanencia de esta banda, ¿no? Digamos que está cumpliendo 20 años y todavía como en una especie de pico de suceso y de generación de repercusión. Digo, es una banda que prácticamente no ha pasado nunca un año sin girar. Del 90 a hoy, todos los años es todo de gira. Una banda y muy de tocar, claro. Entonces, de salir al claro, ruedo. Entonces eso le genera una constante exposición pública. Nunca en la historia de Pearl Jam ha pasado que uno diga, che, ¿en qué anda la Pearl Jam? Que hace un par de años que no se sabe en qué anda. Que se acerca un poco, dentro de todo, al modelo ideal en un punto de la manera de vivir de los músicos, a mi humilde Exacto. entender, que es tocando y no tanto del disco editado. Digamos. Que la música circule y que labures en tocando. Digamos. Exactamente. Nos acercamos al último tema de la noche. Por supuesto, un tema del último lustro de esta historia de Pearl Jam, uh-huh. hasta ahora. Yo creo que post-2005, ellos en el 2005 hacen su primera y celebérrima gira sudamericana, además de una gira canadiense anterior. Y en esa gira sudamericana, esto es algo que es una teoría personal mío, que no revela ninguna biografía oficial de la banda. De alguna manera, con la necesidad de, viniendo a Sudamérica, volver a tocar todos sus hits históricos, porque obviamente venís acá y tenés que tocar los temas de Ten, los cortes de la época de gloria de MTV, Da la sensación de que genera un redescubrimiento de esos temas en la historia de la banda. Y después de la gira sudamericana vuelven a estar instalados los himnos de Ten en las listas de Ten y de Versus y de Vitalogy, en las listas habituales de Pearl Jam, que venía más inclinada hacia los temas más nuevos. El último tema que elegí es un tema que se llama Amongst the Waves, que pertenece a su última placa, Backspacer, que me pareció interesante como retrato de esta etapa de la banda. Nada más ni nada menos porque es un tema que pasa por la temática del amor correspondido. Y que creo que el amor correspondido es algo propio ya de las bandas y de los rockeros que han alcanzado una gran madurez compositiva. Digo, si uno piensa, por ejemplo, en Thank You de Led Zeppelin, en Maybe I'm Amazed de Paul McCartney, ¿no? Es difícil escribir un buen tema de rock sobre el amor correspondido. En general, el material para la creación artística tiene que ver con la tragedia, con el drama, con el desengaño, desamor, con el desamor. El dolor. Y construir una buena canción de rock que hable de un amor correspondido habla ya de como un giro en la madurez del artista, ¿no? Es el final feliz para el bloque. Es el final feliz para el bloque, exactamente. Quizás la clave de esto estará en entender, digo, si uno escucha estos temas que mencioné, en entender a lo mejor al amor como una construcción de las cenizas de una tragedia previa. Digo, y novela, pegamos novela. Filosofando con Para todos aquellos que quieran ver el nuevo y último capítulo en vivo de esta novela, domingo 13 de noviembre a las 17 horas. En La Plata, en el estadio único. Pensé que me estabas corrigiendo. No, en el Estadio Único de La Plata. Domingo 13 de noviembre a las 17 horas, Estadio Único de La Plata, y quedan aún entradas de 450 pesitos lo que vale. Si van al campo delantero se van a poder cruzar conmigo, y si van a Chile también se van a poder cruzar conmigo. Nos vamos a ir de este blog escuchando Amongst the Waves en vivo en el año 2010 en Nueva York. Outside the undertaker, see where facebook.com/amenaza nocturna. Matías Mesoulam, Nicolás Miranda y Federico Brancatela. Hasta las 4. Nacional Rock 93.7. I'm gonna get blue, I'm gonna cut my throat, I'm gonna head. I'm gonna jump into the bath, I'm gonna lie in bed. Well, anyway, that never happened, because one day religion came to stay. Oh yeah, religion came to stay. Oh yeah, bad vibes, they've all gone away. What you dear Rastafari religion, you know? I tell ya, God is there in the heaven and he looks after you. And that's what they say. Well, I'm telling you from the South United States of America that God and Christ are in your body and they're living for you. Dominus vobiscum et spiritu tuum. Alright, let's pray. Let us pray. Oh, oh, oh, oh, oh. Let us pray. Let us pray, pray, pray, pray, baby, pray, pray for us. Oh, Jesus Christ, won't you pray for us? Oh, hola, sí, Radio us? Rock. Habla Telma de Puerto Madero. Quería consultarle a Miguel Monivella si a ti en particular y cómo saco turno. Gracias. Well, you know, these songs get kind of long. Especially when they call me on the cell phone recently. What I've been thinking about is the special goal. Sí, quiero decirle al señor Miranda que anoche tuvo sueño húmedo. Y usted está en el señor Miranda. No me va a esperar más. No me vas a hacer una locura, Nico. Hola, sí, habla Ernesto de Plaza Francia. Quería, por favor, avisarles a la gente de Amenaza Nocturna que pidan que no al campo VIP en el show del Dalai Lama. Por favor, hablen del tema, que esto afecta seriamente la esencia de lo que es el espectáculo del Dalai. Gracias. Buenas noches, estimados amenazos nocturnos. Mi nombre es Rafael Jaime de Acubovne, tengo 40 años, soy abogado e ingeniero nuclear. Recientemente he sido nombrado fellow teacher en la Universidad de Boston Celtics, en la cátedra Location de Matemática Triglicérida. Me declaro amigo apasionado de la música que emiten y quería tomarme el atrevimiento de pedirles el tema Muchacha Triste de los Fantasmas del Caribe. La radio está buenísima. Le agradecemos al muchacho que estudió en la Universidad de Boston Celtics y queremos decirle que ese tema ya sonó en este programa cuando hicimos la cobertura, la investigación acerca de los cantitos de las hinchadas. Seguramente ese día no nos estaba escuchando o estaba estudiando algo de física triglicérida, matemática triglicérida. Nicolás, mira, usted, para, Miguel Molina en primer lugar, ¿atiende en privado? Habría que ver qué precios se ofrecen. Señor Nicolás Miranda, descargo para hacer del sueño húmedo y demás. Yo tengo que mandarle un saludo a mi Mark Chapman personal. Ya nos encontraremos seguramente. Le haré un tiro por la espalda. Se venderán mis anteojos. No sé si un tiro, pero algo por la espalda evidentemente va a salir. Hablan por la espalda, gente que habla en Facebook también. Vamos a saludar. Adrián de Manso dice, good show, Branca, amongst the waves, espero jam, con el alma entibiada por el sol de una mañana de primavera. Poesía pura. Sí, igual no entendí si el comentario que me hace la persona que recibió el tercer premio en el premio de literatura del concurso del Subte hace un par de meses es un comentario a favor o en contra de Pearl Jam. Bueno, que me aclare que después por línea privada. Aclare, por favor, el señor hace señas, no sé de qué. Belén Agustina Sánchez dice... Lo dejo acá, quiero una canción, nunca especificó qué canción. Ni qué habrá dejado ahí. Supongo que la radio o algo por el estilo. No sé. Calculo que Matías debería más o menos poder vislumbrar qué canción corresponde poner. Ponele, suponemos, después como otra conductor gente del programa. Dice me gusta, me gusta, me gusta, pero eso no se puede leer. Y después durante la semana muchísima gente se expresó diciendo cosas muy lindas acerca de este programa. Queremos agradecer, quiero agradecer a Brenda Valls de Pintos y Gamboa que me mandó el disco de Dura Tierra. Floralia es el nombre del disco. Estamos escuchando Sumo haciendo Hello Frank. Duratierra toca en el Conex y perdí la información, soy tan capo. El primero y el 8 de septiembre, lo tenía por aquí, pero no lo encuentro más. Micaela Vita en voz, Juan Pablo Zaraco, Nicolás Arroyo y Tomás Pagano en guitarras, batería y bajo respectivamente. Micaela Vita, una bellísima voz, haciendo un folclore, no vamos a decir poco ortodoxo porque es un lugar bastante trillado, pero algo por el estilo renovador, con aires nuevos, un sonido muy lindo. Micaela Vita tenía un dúo con el señor Willy González, bajista. Me pareció que Miguel iba a decir algo. Un folclore pentecostal. Folclore que bien podría ser telonero de... se me fue el señor budista. Del Dalai. Ah. ¿Por qué no? En el Conex, el señor Federico Brancatela va a estar en primera fila el primero y el 8 de septiembre. No, poco ortodoxo y bastante trillado es casi un oxímoron, pero está bueno, es un producto de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Entre otras cosas, Amenaza Nocturna es otro. Repasamos el staff: Dalila Cáceres en la operación técnica, Diego Salinas Lemenson en la coordinación, Federico Brancatela haciendo genialidades varias, señor Nicolás Miranda. Ay, ay, tiernos, cosas como un sol de primavera. Miguel Molina Vera, que atiende en particular. Mi nombre es Matías Mesoulam y vamos a estar hasta las 4. Amenaza Nocturna, @radionacional.gov.ar. Mandaré todo mi amor a ti, dicen los Manolos, y nosotros cuando escuchamos esta canción no podemos parar de hablar de deportes, y hoy en día lo que nos llama la realidad, la coyuntura, nos exige hablar de un torneo que ha sido pedido por las masas sucesivamente año tras año, reclamado públicamente y que va a dar inicio en esta semana, si no me equivoco. ¿Cuándo va a comenzar? Este día miércoles. Va a comenzar la Copa Argentina. Miguel Molina de Bedia es quien da toda la información en este programa. El único que tiene datos en serio. Torneo, cabe aclarar que además fue reseñado en este programa que no tiene una larga vida, pero lo planteamos como una posibilidad que se concretó esa misma semana de una manera casi profética. Futurología, señores, en vivo, Radio Futuróloga. Tongo con Grondona. También, entre otras cosas. No nos llegó el cheque todavía, pero bueno. Como suele suceder en la Argentina, en el medio de estos meses se llegó a dudar de que este torneo se iba a disputar, pero finalmente comienza este día miércoles, aunque ha tenido una especie de preámbulo que la AFA se apresuró en aclarar que no forma parte de la Copa Argentina per se. Lanzó un disclaimer porque justo hubo partido suspendido, ya vamos a estar hablando de eso, y alguna prensa de la Corpo, digamos, por llamarlo de alguna manera. ¡La Corpo! De la Corpo salió a titulares que decían ya se suspendió un partido de la Copa Argentina. Fiasco, fraude. Porque bueno, porque fracaso. Nevó en Tierra del Fuego, después hablaremos de eso, lo cual es bastante probable para estas épocas. ¡Contubernio! Y bueno, y entonces la AFA sacó un PDF en su sitio web que decía la Copa Argentina no empezó todavía, nosotros lo que tenemos son invitaciones que le dimos a las provincias y ellos saben cómo organizarán eso. No nos corresponde intervenir. Radiografía, ficha técnica de la Copa Argentina. ¿Quién juega este torneo que se va a jugar en paralelo al torneo convencional de cada una de las ligas? Efectivamente, cabe aclarar que empieza este miércoles 31 de agosto y que la final va a ser el 22 de mayo del 2012. O sea, un torneo que dura unos 9 meses. Unos 9 meses dura. No. Hay que ver porque se dice que la final podría llegar a ser en el estadio de River si es que no hay un recital de Roger Waters ese día. El recital número 73. Podríamos imaginar, por ejemplo, o también que teloneen a Roger Waters una final entre Vélez Sarsfield y Atlético Policial de Catamarca, por ejemplo, para hablar una final posible. Atlético Policial es un club, Miguel. Es uno de los clubes que va a participar. Es un club acorde a la temática, a la liturgia de Waters, ¿no? Me preguntaban quiénes juegan. Juegan prácticamente todos. Es decir, no todos los equipos del país, pero todos los equipos que integran las categorías regulares de AFA. Primera A, Primera B Nacional, Primera B, Primera C, Primera D, Torneo Argentino A y Torneo Argentino B. Todos los equipos que están en esas categorías van a jugar. Y se suman dos equipos más representando a las provincias que no tienen ni siquiera un equipo en el Argentino B. Formosa. No, Formosa tiene dos equipos en el Argentino B, Sportivo Patria y San Martín de Formosa. Increíble. No, este tipo es un genio. Esto es real. Maneja esto real. La, data la cámara 4. Hay que aclarar que la cámara 4 toma que Miguel no está viendo una computadora. No está viendo ningún papel, nada, Está, bueno, sí está viendo la computadora que tiene adentro. Simplemente lo sabe, no se pregunta cómo. Está simplemente conectado. Lo sabe. ¿Cuáles son las provincias que no tienen representantes? Búscalo en Miguel Net. Son dos, La Rioja y Tierra del Fuego. Bien. Vamos a estar hablando después porque en Tierra del Fuego, como les decía previamente, todavía no se sabe cuál es el representante que va a haber. De La Rioja sí, un equipo poco imaginativamente titulado Atlético Riojano. Bien. Que suponemos que gritarán los goles a un grito así de ¡vamos, men! Este torneo tiene pretensiones de ser el torneo más federal de la historia de la patria misma, pero no todos son tan federales como otros, o no todos son de la primera hora. Hay equipos que van a entrar más tarde a la Copa porque están mejor parados en la vida, ponele. Así es, cabe aclarar, se oyeron algunas quejas al respecto. Es un torneo que en realidad va a tener un sistema de disputa muy simple, cabe aclararlo. Partido único eliminatorio. El que gana sigue. El que... Único, no es ida y vuelta. No, ida y vuelta no. Sería costosísimo. Un país grande. Casi está al límite del gol gana, ¿no? A mí me pareció bien esa decisión que fue disputada, porque si había partidos de ida y vuelta, los equipos de primera iban a empezar aún más adelante. Para, pero a ver, entonces, porque aclaremos esto. Los que empiezan desde el comienzo de todo son los que están en las ligas más inferiores, ¿verdad? Primera D, Argentino B, etcétera. Y para ganar el torneo tendrían que ganar ¿cuántos partidos? 9. Y después entran los que están en Primera B y Primera A. Primera B Nacional y Primera A son los que entran últimos. Entran últimos. Y ellos para ganar deberían ganar 6 partidos. 6 partidos. Ahora, cuando están... A ver si tenés este dato. ¿Cuántos son todos los clubes sumados que juegan este torneo? O sea, cuando haces el knockout de toda la llave, ¿qué estamos hablando de 132.000 octavos de final? Sería, si sacás la cuenta, creo que sería 256. Claro. Pasa que no hay 256 equipos porque hay equipos que empiezan más adelante. Son más 186 en total los que 180, juegan. Tenía el dato. Obvio que bien. Tenía el dato. En fin, el que gana esta copa se adjudica una plaza en otro torneo. Clasifica a la Copa Sudamericana 2012 y se promete que en futuras ediciones habría clasificación a la Libertadores. ¿Y hay premios económicos, por ejemplo? Sí, eso sí que no me los acuerdo porque yo creo en el amor a la camiseta, pero son muy cuantiosos. Es decir, hay mucho dinero. ¿Hay auspiciantes? La copa se llama Copa Zaranga. Hay auspiciantes que creo que son los mismos de la selección, son los auspiciantes que maneja la AFA. Hay una apuesta a mucha inversión de dinero, acorde a cada ronda, digamos. En las primeras rondas, inclusive también se le van a pagar los viajes a los equipos que tengan que hacer viajes largos, como para que no... Porque uno de los grandes límites era que muchos equipos del interior no querían jugar porque pensaban que iban a perder plata. Pero usted vio que el torneo Apertura y Clausura alguna vez fue Ibeco, después fue... Antes había sido Cablevisión, después Zaranga, así. Y ahora es Néstor Kirchner. ¿La Copa Argentina va a tener algún auspiciante que ponga el nombre propio del torneo? Creo que sí, pero me parece que no está definido. Esto es muy AFA. Ajá. Incluso para que la gente se haga un poco una idea en la cabeza de cómo va a ser este torneo, en realidad tiene, como vos bien lo dijiste, ¿no? Hay equipos que entran más adelante, equipos que entran después. Tiene como dos partes. Hay una parte que va a ser a lo largo de septiembre, incluyendo este último día de agosto, el 31, en la cual los equipos de todas las categorías inferiores al Nacional B, Nacional B exclusive, van a jugar... muchos partidos y la cantidad de equipos se va a reducir de manera drástica. Va a pasar de haber los 186 que hay a haber 64. Y ahí es cuando van a empezar a jugar, bueno, los grandes equipos de la A como Boca Independiente y los grandes equipos de la B como River y Rosario Central. Vamos a ver, creo que llega en un buen momento en el sentido que se habla mucho de la paridad entre las categorías. Y que puede ser interesante un torneo en el que jueguen todos los equipos. Al mismo tiempo también ese apil bizarro que tienen las copas se pierde un poco. Un amigo de la página laredo.net, Esteban Hiller, decía en joda, decía, se lanza este torneo que nos permitirá ver partidos como River Desamparados o Central Patronato, ¿no? Como diciendo... ya ocurre. Sí, o River Boca, por ejemplo. que solo se podría dar en una final. También en las redes sociales hay una especie de... furor diciendo que organizaron este torneo para que jueguen River y Boca. Yo digo, si lo hubieran organizado, los hubieran hecho enfrentarse antes. Claro, directamente. Que River y Boca lleguen ambos a la final es bastante dudoso Más allá de que coyunturalmente les está yendo bien. ¿Vos hacés el torneo grandes argentinos que juegan Boca, River, Racing y alguno que otro más? Y ya está. En la Copa de Primera A ahora se llama René Favaloro, ¿puede ser? La Copa se llama René Favaloro y el torneo se llama Néstor Kirchner. Ah, la Copa. La Copa René Favaloro. Tangiblemente. Puede ser que se llame, no sé, Claudio Sin, ¿no? Esta Copa o algo así, o Alberto Cormillot. Podría tener algún nombre. Pero no murió. Usted sabe que me parece que tiene que morir la gente. Está bien, pero son doctores del lucro. Una pregunta. Los partidos son, las definiciones son a partido único. ¿En qué cancha se juega? ¿De uno de los dos hay ventaja ahí? Mira, las primeras rondas creo que se va de, no está muy claro. Hay un criterio de elección que no queda muy claro. A veces lo acuerdan los equipos, sí. A veces en el estadio más grande de la provincia, porque la primera ronda también para ahorrar dinero va a ser entre equipos que estén más o menos cerca geográficamente. Después, a partir de cuando entran los equipos de la A, se va a jugar en estadios a designar del interior, muy linkeado a la televisación, entiendo, que se va a jugar en probablemente... No se sabe cuáles son los estadios, pero se va a jugar en 4 estadios del interior, sí, varias rondas. Bien. Que probablemente sean Mendoza, La Plata, se me ocurre que van a ser estadios que permitan una buena televisación y que se jueguen de manera nocturna. Hablábamos antes de dos provincias, La Rioja y Tierra del Fuego, que no tienen representación en las ligas oficiales y que así va a haber equipos invitados que acudan allí. ¿Están invitados a dedo o hay alguna competición previa que selecciona al invitado? Hay una competición previa, cabe aclarar, y esto fue lo que la AFA dijo... Esto no tiene nada que ver con nosotros. Las provincias podrían haber decidido hacer un cuadrangular, hacerlo a dedo. Cada provincia define su modo de selección. Claro, y Tierra del Fuego decidió hacer jugar a los campeones de las dos ligas más importantes que hay en la provincia. Hay dos ligas en la provincia. Debe haber más, pero las dos más importantes son las de las dos ciudades más importantes de Tierra del Fuego, que son Ushuaia y Río Grande. Comenzaron a jugar su eliminatoria, decidieron jugar la ida y vuelta, creyendo que la Copa iba a ser ida y vuelta, cosa que después no sucedió. Escribieron el reglamento a las apuradas y se olvidaron de poner la diferencia de gol, con lo cual, si un equipo venía a ganar 3-0, el equipo que perdió el primero va a tener que ir a penales igual. O por la por monedita. Se enfrentan a estos equipos que tienen nombres que yo dudo entre pensar que son ingeniosos y que son de torneo interno de Harrods Gatti Chávez, por hablar de un torneo interno que jugué alguna vez. O de Amigos del Asado, por ejemplo. Se llaman, homenajean a dos clubes. Sí. Uno son los Cuervos del Fin del Mundo, uh-huh, de Ushuaia. Fanáticos de San Lorenzo y el Real Madrid de Río Grande. Ahí sin ningún tipo de metáfora, digamos, directamente le ponemos... Sería gracioso si el Real Madrid llega a una final a nivel nacional, ¿no? Y que se esté hablando, porque este partido, me imagino que la final de la Copa Argentina, algún tipo de repercusión a nivel internacional puede llegar a tener. Clasifica algo, ¿no? El que gana a algo clasifica. Dije recientemente a la Sudamericana, a la Sudamericana el año que viene. Una sola. El que el método de selección en la eliminación de la provincia de Tierra del Fuego ha tenido detalles dantescos, grotescos, bizarros. Dignos de que los escriba Soriano, Fontana Rosa, Bustos Domecq. ¿Por qué no? Porque justamente como les decía, se juega esta eliminatoria en el mes de julio, el partido de ida, lo ganan los Cuervos del Fin del Mundo de local en Ushuaia. Sí. La semana siguiente, de manera muy normal, se empieza a jugar la revancha. Estaba nevando un poco en Río Grande, con lo cual, a pesar de ser césped artificial, se empezaron a lesionar jugadores. Uh-huh. Y a los 20 minutos el árbitro, tratando de preservar la integridad de los futbolistas, suspende el partido. En 20 minutos ya se habían lesionado jugadores. Sí. Hacía mucho frío, hacía grados bajo cero. Julio en Ushuaia, digamos, en Río Grande, perdón. Digamos que no habían sido muy... no habían pensado mucho en a qué provincia le estaban pidiendo que organice. Pero que las ligas normalmente no funcionan en ese mes entonces en esa provincia. Bueno, juegan en verano. Imagino además que no son atletas hiperprofesionales la gente que juega, sino que... Más respeto, digamos, por los fueguinos. No, un respeto total, pero me imagino una entrada en calor y después tener que ir a jugar en julio. Entrada en frío, en menos frío. El cordobés bardea. Se ha bardeado mucho esta eliminatoria en el interior. He leído en las redes sociales mucha gente pidiendo que se deje afuera los equipos de Tierra del Fuego. ¿Eran cordobeses? No, eran catamarqueños, que probablemente si después alguien dice ¿cómo juega Atlético Policial la Copa Argentina? Empiezan a hablar en contra de los porteños. Claro, el típico fascismo catamarqueño. Dicen que va a ir Roger Waters también a tocar ahí al Valle de la Luna. Los jugadores se lesionaban y ¿qué empezó a pasar? Bueno... Suspendió el partido. Se pasó la semana siguiente. Ahora, ¿qué pasa? Ese lunes la AFA lanza el torneo de 38 equipos. Sí. Que medio que se venía solapar con la Copa Argentina. Se empieza a dudar que la Copa Argentina se vaya a jugar realmente. Claro. Y los fuegueños dicen, vamos a jugar 10 grados bajo cero para clasificarnos en una copa que por ahí después no se no juega, existe. Hacer viajes, porque esta farsa, al no formar parte de la Copa Argentina, tampoco tenían el amparo económico de la AFA, que sí se va a tener cuando empiece la competición en sí mismo. Entonces, quedan en un compás de espera, como esperando que llegue la primavera. Hay que pasar el invierno. Hay que pasar el invierno, que allá nos vaya a durar como 8 meses. La Copa de 38, el torneo de 38 equipos se cae. ¿Y qué, Pacho? Entonces, bueno, dicen, bueno, vamos a jugar el 18 de julio, que es cuando la AFA les pone el ultimátum para que clasifiquen el equipo, de agosto, perdón, la semana pasada. ¿Y qué ocurre? Resulta que la Municipalidad de Río Grande dice que si se organiza un partido deportivo tiene que haber seguridad. Cabe aclarar que estos equipos no tienen barra brava, no hay un historial de enfrentamientos. Las novias, las madres y demás. El partido de ida en Ushuaia, que tiene que es otra ciudad y que la municipalidad maneja estas cosas de otra manera, no tuvo policía, no hubo policía en el partido de ida. En el partido de vuelta, la Municipalidad de Río Grande dice, bueno, dice, no es algo muy peligroso. Se define algo, vamos a poner policía. 4 policías. Ahora, no tenemos 4 policías, le dijeron, porque se corría un premio de rally, del Gran Premio de la Hermandad Argentino-Chilena. Y en la comisaría estaban ocupados. Esto demuestra que el fútbol es menos importante que el automovilismo y que no les importó la idea de decir que, bueno, no sé, esto va a tener repercusión nacional porque clasifica un equipo. Nada, los mandaron al muro y dijeron, no, la verdad es que no tenemos esos 4 policías, no se puede jugar el partido. Se suspendió. ¿Y entonces cuándo se juega? ¿Ya se jugó o no? ¿Se juega mañana? Se juega mañana, es decir, 3 días antes de que empiece la Copa Argentina. Aunque es cierto que este miércoles juegan los equipos de Primera D. Este clasificado va a jugar recién en 10 días. ¿Qué equipos rescatables destacados de Primera D? ¿Sacachispas está en la D? Yo creo que el que llegó más arriba es Argentino de Quilmes, que alguna vez jugó en primera, hace en 1934, pero... No, digo, pero hoy, ¿hay algún cruce que podamos destacar para todos los oyentes que son hinchas de equipos de la D? Atlas ha tenido cierta repercusión por el reality del canal Fox. Claro. Va a jugar con Claipole. Uh-huh. Atlas-Claipole es partidazo. Atlas-Claipole. Es partidazo. Y Claipole ha tenido repercusión por Larry de Clay, digamos. O sea, Larry de Claipole. Claro, por eso. Y bueno, y después Yupanqui, equipos que más bien han sido famosos porque se los tomó de manera bizarra en los medios de comunicación. Yupanqui, el equipo con menos hinchas. Había uno que tenía una propaganda. Yupanqui era, vale, claro, exactamente. ¿Y el partido se va a disputar en...? ¿El de mañana? Se va a disputar en una... no estamos seguros, pero... En esta radio, de alguna manera. Más o menos, ¿no? En esta casa. Acá, por ahí, Ataja Dalila. Vamos a decir, dentro de esta red de emisoras, de la que es la gran familia de Radio Nacional. ¡Vamos! Porque aparte somos muy federales. En otra época se hubiera dicho que era una repetidora, una sucursal, pero ellos son tan importantes como nosotros, o incluso más, porque tienen una cancha dentro de la radio. Tiene una cancha dentro de la radio, de césped sintético. Radio Nacional Río Grande, LRA, no me acuerdo el número ahora cuál, lo habíamos dicho antes, pero no lo tenemos a mano. Bueno, como me manda al frente, encima que te pasé la hora, te lo voy a buscar. Sí, columnista, teléfono. Sí, ¿qué tal? Lléname el espacio mientras, Miguel. Bueno, en el predio de Radio Nacional no sabemos si rondas ulteriores de la Copa Argentina, que como dijimos se van a jugar en sedes neutrales, pero que no se sabe cuáles son. Quizás acá sacando el piano nos toque ver algún partido entre Defensores de Belgrano contra Defensores de Belgrano de Villarramayo, dos equipos que van a jugar. LRA 24. Sí, no sé si acá, pero en el auditorio puede llegar a jugarse algún partido. Tranquilamente. Nosotros lo ponemos a disposición. No veo por qué no. Este martes hay un auditorio. Se puede levantar y hacemos un picadito. Hace 15 días, esto no le importa a nadie, pero lo voy a contar igual. Hubo un partido en Radio Nacional, partido que se tuvo un triunfador en el último minuto. En ese equipo jugaba yo y yo metí el gol de la victoria. ¡Epa! ¡Mirá qué ganador, Mesulam! Sí, le agradezco al elefante que tenemos amaestrado aquí en el fondo. De 2-4, el equipo que le ganó a la gente del Fuego Sagrado en Tecnópolis. Al lado del estudio de Radio Nacional se disputó un partido que fue relatado por esta misma emisora y metió el gol de la victoria. ¿Jugaba algún robot en alguno de los equipos? Sí, un par. Matías Mesulam. Cerramos la información con Miguel Molina Media. No, creo que todo sería cuestión de ir pidiéndole a las autoridades de la AFA y a las autoridades nacionales que equipos de los programas de televisión y programas de radio internos puedan ingresar en una ronda previa de la Copa Argentina en futuras emisiones. ¿Por qué no? A la gente de Río Grande le mandamos un saludo y vamos a homenajearlos con este tema que se llama Río Verde, de un conjunto llamado Creedence Clearwater Revival. Esto es Amenaza Nocturna y son como las 3:30 de la mañana. Stopping at the door.

sauce acaricia a su madre. La madre es la tierra que devuelve las caricias con la miel de las abejas, las flores y los grillos, los pinos y los ríos. ¿Para qué tanto pensar si en el bosque siempre hay paz sin nombrar? Están yendo los mortales cuando el Facebook está prendido fuego. ¡Ay, ay, ay! ¡Opa! Es impresionante la repercusión que tiene este programa, ¿no? En las redes sociales. ¡Púfate! Los mortales han tocado en vivo en la ciudad de Buenos Aires, más precisamente en Corrientes y Gurruchaga, barrio del Villa Crespo. La ratonera cultural. Y hemos tenido un enviado especial, el señor Andrés Nicolás Miranda, alias Capo Capo Bigote Cool, que los ha ido a ver. Mala gente. La envidia, eso la envidia, Nico. Tremendo. Eso la envidia. Es porque yo tengo mi propio Mark Chapman y él no. Él quiere su propio fanático que le venga. Es porque por ahora no quiero nadie que me mate. Es lo último que necesito en este momento. Yo te digo muy brevemente, la envidia, aprovechándome la impunidad de este odio, es porque salís con lesbianas. Sabelo. Al menos eso dijo hace un rato. ¿Eso es envidiable? Desde vos sí. Viste la gente que viene al programa con un balde de gasolina. Severísimo, severísimo. Y una antorcha. Y ahora, y yo que pedía precaución, ahora sí quedé entregado. Severísimo, ¿verdad? Di Giovanni. Miranda, por favor, acláreme esta situación. Los mortales. Fui a ver a los mortales, sí. Ya me presentaste. No, yo con vos no quiero ni hablar. Quiero hacer la columna tranquilo. Con vos no hablo. Así que voy a hablar de los mortales, a que banda que fui la a ver. La tenés adentro, Blancatera. Sí, totalmente. Por recomendación previa de un amigo, no tenía conocimiento previo de la banda, pero me la supieron vender muy bien. Ajá. Y dije, no voy a perder absolutamente nada si voy allí, si me acerco a la ratonera cultural, donde lo único que me pasó es que no podía fumar dentro del lugar porque era una especie de teatro. La ratonera. Muy, era un teatro muy pequeño, un lugar muy lindo, una casa hecha teatro. Uh-huh. Y como tal, supongo yo, con regulación distinta de la que prima en bares y... Sí, igual en muchísimos bares, no se puede fumar. Tampoco se puede fumar. Te aviso. Hay una ley antitabaco rigiendo a nivel nacional hace un buen tiempo. Ya ni patio, ¿no? Una cosa así. Ya ni shopping. Si hay algunos bares en los cuales sí se puede, pero tienen que tener una dimensión extra large, sí. Y acondicionamientos de ventilación y de separación. Y si no, es porque sos muy amigo del bar. Una cosa así. Bueno, ¿cuándo día y horario del recital? Esto fue anoche, viernes a la noche, empezó ya sábado, un horario amenaza nocturna, pero del día anterior. Un horario guerra de cerdos. Así es, exactamente, el que sabe la programación, sabe la programación. Allí estuvimos en el barrio de Villa Crespo. Sí. Tengo que decir que fue un show muy divertido, con mucho sentido del humor. Sentido del humor que forma parte de las canciones o que forma parte de los intersticios de las canciones. De la propuesta general de la banda, hablamos de canción e intersticio de la canción. Una banda que transcurre más o menos por cosas parecidas que han sonado y hasta han venido en este programa. Como la propia banda Rushplash que tuvimos tocando acá. ¿No? No una banda chistosa, que yo lo tengo asociado a otro concepto de transmitir humor por la música, una cosa así como Los Who o Los Reyes del Falsete, una cosa así que... O sea, no una banda chistosa. ¿Cómo estamos comparando a Los Mortales con Los Who? No, precisamente no lo estoy comparando, estoy diciendo hay gente que usa el humor de determinada manera, como haciéndose el chistoso. Como nosotros, digamos. Bueno, igual como vos no, yo ya te dije que con vos está con una novia. Un momento. Esta banda tiene una canción llamada Coto o algo similar. Boludo. En el cual hay un humor casi rayano a la literalidad. Forma parte de no de un subtexto, sino un texto. No, ni hablar, pero digo, tampoco es un show que por lo menos por lo que se puede ver en vivo se llegue a plantear, digamos. No hay que pensar en Maslía o en Lutier. No hay que pensar en gags, en de jajaja. Que probablemente formen parte del universo, pero sí es un show que tiene una parte como de actuada. Me recordó a los amigos de Kirchner que estábamos reseñando en programas anteriores. Pero es una banda tocando, eso es lo importante. Guitarra acústica, guitarra eléctrica, a veces teclados, una batería con un baterista que toca parado, con un kit mínimo. Y hay una especie de armonio, no es un armonio igual. Vibráfono. Es un acordeón, me parece. Ah. El chico que toca el acordeón también toca el... No sé si es el didgeridó, el caño ese largo que hace unos sonidos raros, instrumento australiano. Sí, puede ser el erke, que es un instrumento de la puna patriótica. Una sonoridad especial y un show muy divertido. La bubucela. No. La bubucela me parece que es otra cosa. Si me atreviera a hacer la mímica, la diferencia entre el erke y el didgeridú es... El erke es como más aflautado y el didgeridú es como más... Era más ese y sonaba muy bien. Usted sabe que los que saben tocar el didgeridoo entrenan la respiración y llegan a conseguir lo que se llama respiración continua, que es la posibilidad de tocar ¿cómo se diría? Soplar. Es un poco vulgar, pero es la realidad. Continuamente, es decir, expelir aire y con eso producir sonidos a través del didgeridoo de modo eterno. No es que cuando respiran, cuando introducen el aire dentro de su cuerpo, no pueden tocar. Continuamente lo hacen. Pensar que decir soplar es vulgar, es vulgar. Grande, Brancatela. Ya, gracias. ¿Podemos complotar, Matías, para dejarlo fuera de esta columna? O sea, grande, pero la cuota de acidez. Pero no nos habíamos reconciliado. No. Estás muy confundido. Ufa. Bien. Había un didgeridoo, entonces, un acordeón, una banda un tanto ecléctica desde la instrumentación. Sí, además se podía escuchar dentro de las varias canciones que ofrecieron, una mezcla de cosas. Tuvieron una parte más bailable, el público muy animado, otra cosa, como ya contamos, más humorística. Uh-huh. Había unas cosas medio cumbia, medio canción, medio ska. Fue un show, se puede decir que fue ecléctico. Es una banda que viene ya trajinando, tiene 6 años de vida con varias formaciones. Sí. Esta formación de ahora ha grabado ya ciertas cosas, uh-huh, que pueden ser una especie de... ¿Hay un disco editado? No está editado, pero está grabado en vivo y que es más o menos de donde sale el material que abrió este bloque y que lo va a cerrar también. No el bloque, o sí está... El comentario. Comentario, sí. Lo que escuchamos fue El Bosque, que había empezado con ciertos sonidos de bosque. Uh-huh. Y lo que vamos a escuchar ahora también del disco que esperamos que salga prontito es De Reojo. Un tema que me hace acordar ligeramente a una cosa medio Solari o Redondos. Podría ser una guitarra. Incluso medio paródicamente, digo, son una banda que está todo el tiempo como al borde del cover o de la cita constante. Lo cual le queda muy bien, saben agarrar las cositas que suenan muy bien y son reconocibles. Yo te voy a decir muy qué es. Es muy Dire Straits. También. Es igual. Es una cita literal a Sultans of Swing. Hay mucha cita literal, por eso hay mucho juego con eso. Hay una canción, tiene un solo que es la marcha peronista, básicamente. La de Coto. Héroes de Bowie también, en algún lado esos coros están replicados. Un poco como hacían los Tibia y Peroné. Me recordó un poco a los Tibia y Peroné, inclusive desde la formación, si los escuchás, esa cosa media entre acústica y eléctrica. Gran banda, Tibia y Peroné. Los escuchamos entonces a Los Mortales. Y en la TV no hay nada. Si en la TV no hay nada, en la TV no hay nada hoy, mi amor. En el puente con el otro mundo incierto, yo vengo formidable. Casi siempre encuentro, y en lo otro sé que estoy a lo roidín, porque los calefones no andan en invierno. Qué frío es este invierno, no sé cómo encender un calefón. Mi amor, hermosa esta canción. Llévame lejos, quiero ser el murmullo de una ciudad que no sepa quién soy. Dice Adrián D'Argelo desde las letras cuando Federico Brancatela le habla al aire. Él piensa que se escucha, pero si no tenés un micrófono enfrente en la radio no se ve. Y pero es una charla de amigos. No se oiga. Yo no soy tu amigo. Escuchamos esto porque los Babasónicos vienen de dar un show del cual yo vengo también, no de tocar, sino de asistir. En rol de seguidor, no. No sé, asistente. De cronista. Asisto en rol de asistente. Ponele, si ahora estoy cronisteando, sí, fui como cronista. Cronistea. Aquí se habló de la beta sandrística de Babasónicos, una beta que, sí, ahí hay un palito orteguismo también en algunas canciones, mucho más melódicas, menos rockeras. En el último disco, que son de es un disco de 10 temas. Es un poco leonantesco también, ¿no? Bueno, ustedes pueden seguir bardeando a Babasónicos todo lo que quieran, yo lo voy a defender, no tengo ningún problema. Péguenme, soy Jordano. Tenemos 10 temas en el último disco, un disco bastante corto, pero para mí muy bonito, en el cual el único rock así duro y parejo es Fiesta Popular, tema con el cual cerraron, ¿cómo se llama? La parte que antecede a Los Bises, la sección principal, ponele. El tronco. O sea, el tronco duro, tronco grosso. Venoso. Como diría, bueno, eso estuvo de más. Fiesta Popular cerró la primera parte, después vinieron Los Bises. Para cuando hicieron eso ya habían hecho todos los temas del disco A Propósito, un disco bellísimo. La crónica podría redundar acerca de todos los temas que han hecho, pero yo quiero destacar el asunto de las chicas. Yo había visto a Babasónicos varias veces hace un tiempo, pero hacía varios años que no lo hacía. Lo había visto en realidad en festivales. No es lo mismo porque ahí el público es mixto, está mezclado con gente que va a ver otras bandas y aparte el recital tiene mucha menos impronta personal de la banda y dura menos, etcétera. Hoy fue un recital en el Luna Park de gente que pagó pesito por pesito para ver solamente a esta banda 2 horas y media. El show empezó a las 9, terminó a las 11 y media aproximadamente. Hicieron todos los temas de este disco y muchos otros clásicos de la banda y me impactó el público, que tiene escenas sandrísticas, pero no desde lo musical, sino en actitud de público. Escenas increíbles, chicas al borde de un ataque de llanto, gritando Adrián, te amo. ¿Chicas de qué edad, Mati? Chicas de 20 a 35, de todo rasgo, fisonomía y color, excitadísimas, alteradas, como las imágenes que uno tiene de los primeros registros de Elvis y de los Beatles, así arrancándose los pelos y todo eso. Muy similar, coreografías, todo, cosas que me costó seguir el show por momentos. Es un caso, yo no sé si ubican el personaje de Capusotto, Cacho Carisma, más o menos, es una cosa así. Es igual, increíble. Yo ayer estaba viendo un documental sobre Daniel Johnston y él también tiene groupies que le gritan en primera fila, un tipo que está al borde de la psicosis, que es muy interesante lo que hace, pero si hay algo que no despierta, yo creo que no es que no me despierta sentimientos eróticos porque a mí me gustan las mujeres, creo que si hubiera una mujer equivalente a Daniel Johnston, no me mostraría interesado. Pero bueno, evidentemente cuando alguien está arriba de un escenario se produce algo mágico. Mágico, sí. Babasónicos que se presentó y de hecho hace años que viene teniendo la tutela, la amistad de Carca. Cuando faltan apenas unos 2 minutos para que nos vayamos, vamos a hacer esto muy corto. Los 6 muchachos de Babasónicos más Carca Septeto, podríamos decirlo. Bueno, muchísimas cosas acerca del recital. No sé si quieres. Estaba lleno, fue un show muy contundente. Y pusimos este tema que está sonando debajo ahora, que es Microdancing, que es de un disco de hace unos años. Porque Babasónicos tiene la particularidad que para mí hace canciones redondísimas al estilo baladas andrísticas, poneles o cosas por el estilo. Pero además tiene canciones muy bailables de Bola de Espejo Furiosa, como puede ser este. Y rocks con distorsión y un sonido gomoso como muy pocas bandas argentinas pueden hacer. Un show muy bonito. Vamos a empezar a retirarnos de esta manera. Cuando íbamos a irnos con un tema de Harrison, porque el señor Martin Scorsese decidió hacer una bellísima película sobre él, cuyo tráiler se difundió en esta semana, el tiempo no nos dejó la oportunidad. Será la semana que viene. Este programa necesita, quiero decirlo ahora, una hora más. El que pide eso es Federico Brancate, la Dalila Cáceres en la operación técnica, el señor Diego Salinas Slemenson en la coordinación, Miguel Molina y Bedia con nosotros también, el señor Andrés Nicolás Miranda. Queremos saludar especialísimamente a Evangelina Micheli, que deja un mensaje muy interesante, y el señor Iván San Martín, que dice: buenas noches, es la primera vez que los escucho y son buenísimos, grande Pearl Jam, grande vos, Iván, por escribirnos, porque sin vos allá, nosotros acá no tendríamos sentido de estar, y todas esas cosas que se suelen decir. Pearl Jam para todos. Pearl Jam para todos. Sátiros para todos es el tema con el que nos vamos de los Babasónicos en su versión más rockera y vieja, porque es un tema que tiene ya sus años. Amenaza Nocturna se retira de esta manera y será hasta la semana que viene. Un abrazo a todos.